Lo primero que hice hoy fue buscar en dónde está Igualada. No tengo ninguna referencia de este espacio del mundo, aparte del que ya leí. Violaron a una chica de 16 años, la destrozaron por delante y por detrás, la querían matar, la dejaron viva a 3 grados de temperatura en el suelo, sola. No se trata de mí de quien quiero hablar, se trata un poco del sentimiento que me paraliza, me aturde por horas, días, y al final tengo que recobrar el sentido de la realidad. Volver a la universidad, atender a Candela, buscar empleo y de nuevo en mi cabeza la niña de 16 años, sola, violada y botada como basura a 3 grados. Sigo paralizada y escribo para poder soltar de alguna forma la rabia inmensa que guardo adentro cada vez que leo que nos matan, que nos violan y que nos botan como la basura. Escribo esperando que la poca fuerza con la que cuento le llegue a la nena, a su mamá, a su familia. Escribo y leo en voz alta porque sigo paralizada, porque no dejo de pensar que en este segundo en el que escribo esta frase, otra nena está siendo botada como bolsa de basura a 3 grados. Busco incesantemente en Google nombres, caras, apellidos, pistas, ubicación de los violadores. Han pasado 20 horas y aún no hay nada. Y entonces a mí y a nosotros nos queda recobrar el sentido, intentar no olvidarla a ella y a tantas de las que ya tuvimos que leer sobre su violación. Cuidarnos al volver, abrir más los ojos, estar más atentas, cuidarnos en las calles, seguir con miedo y esperar tristemente el próximo espacio del mundo del que seguramente no tendremos más referencias que una violación. La respuesta a mi primera pregunta del día, Igualada está en Barcelona, España. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.